Viernes 22 de junio, para estudiar y meditar, comillas, en varios lugares del relato de la batalla del Armagedón, las criaturas abominables y los acontecimientos espantosos pasan a un segundo plano por un momento, y se vislumbran verdades más personales. Como hemos visto, una de ellas es Apocalipsis capítulo 16, verso 15. Cuidado, vengo como un ladrón. Dichoso el que se mantenga despierto, con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Este versículo, que se ubica justo en medio del lugar de la Biblia que efectivamente menciona el Armagedón, se hace eco de muchos pasajes del Nuevo Testamento acerca de la preparación personal para el regreso de Jesús y los acontecimientos del fin. Otro versículo de este tipo es Apocalipsis capítulo 17, verso 14. Ellos harán guerra contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Traducción del autor. Aquí la gran guerra del fin involucra a un ejército de personas cuyo principal propósito no es destruir a los demás con armas, sino ser fieles a su llamado y elección divinos. Este es un tipo de batalla muy diferente de las que las naciones y las operaciones insurgentes todavía libran hoy. Como he dicho en reiteradas ocasiones, la batalla del Armagedón es una lucha por la mente. Es también una batalla por el corazón, un llamado a la sincera lealtad al Cordero que fue inmolado. Apocalipsis capítulo 5, versos 9, 10 y 12, capítulo 13, verso 8, John Pullen, Armageddon at the Door, página 193. Preguntas para dialogar. 1. ¿Cómo podrías ayudar a alguien que cree que muchos de los acontecimientos descritos en el libro de Apocalipsis tendrán lugar en los lugares literales mencionados? ¿Qué planteamientos podría ayudarlo a ver por qué esta es una manera incorrecta de interpretar los pasajes? 2. Como hemos visto, la influencia de Babilonia se extiende por todo el mundo. ¿Cuáles son algunas de las enseñanzas de Babilonia y cómo podemos aprender a discernir cuáles son esas enseñanzas y cómo evitarlas? 3. En la referencia de Elena de White del día lunes, que dice, comillas, la caída de Babilonia no será completa hasta que la unión de la Iglesia con el mundo se haya consumado totalmente en toda la cristiandad. Piensa en la frase, la unión de la Iglesia con el mundo. ¿Qué poderosa advertencia tenemos aquí? Nuestraesperanza.cl